Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Hoy repasamos la actualidad con Daniel de Blas, periodista con más de 20 años de experiencia en el entorno de Apple y redactor de GlobeTV.com. Conectamos con Madrid. Daniel, bienvenido a Territory Mac. Hola, Jaume, ¿qué tal todo? Comenzamos hablando de una nueva patente de Apple que tendría un sistema por el cual el iPhone siempre cayera al suelo de boca arriba. Bueno, pues todo el mundo sabe que cuando se te cae un iPhone puede ser un verdadero trauma, ¿no? Porque según de qué manera caiga, pues el resultado puede ser desastroso. Y luego se suma el hecho de que a veces las patentes de Apple nos dan pistas de cosas que estamos ahí pensando si pueden tener sentido o no, si pueden hacerse realidad. Y hemos visto algunas pues tan impresionantes como la retroalimentación háptica esta que se supone que van a conseguir y que van a integrar en los iPad y en los iPhone, y que tendrás como una sensación táctil especial de la interfaz de la pantalla, ¿no? Y vamos viendo pues cada cierto tiempo patentes de Apple que nos hacen un poco incluso soñar. Y esta que hemos visto en la última semana, la verdad es que es espectacular, porque ya habíamos visto algo hacía tiempo en este terreno, pero ahora parece que ya tiene Apple la patente de un sistema que al parecer utiliza un motor giroscópico, pues que podría ser el motor de vibración, y que lo que hace es que nada menos que comunicándose con los sensores de aceleración, el giróscopo y demás sensores del iPhone, puede reorientar la caída para que el iPhone caiga en una posición en la que que el daño sea menos importante. Esto no es algo nuevo en Apple, porque si recordáis, los portátiles tienen un sistema de detección de caídas que lo que hace es que cuando el portátil lleva un disco duro mecánico, pone en reposo la cabeza del disco duro para que si cae en ese momento, el disco duro no sufra daños, ¿no? Entonces, pues esta es de esas patentes que llaman tanto la atención y que nos hacen soñar en cosas verdaderamente espectaculares, ¿no? También se rumoreaba o se piensa que pudiera ser que Apple utilizase un sistema similar en algo parecido a un dron. Pero bueno, todo esto ya es un poco elucubrar, ¿no? En cualquier caso, la patente es impresionante y muestra que en Cupertino pues que hacen cosas muy, muy, muy, muy avanzadas. Esta semana hemos conocido que el iPhone 6 Plus, con pantalla de 5,5 pulgadas, es el smartphone más vendido del mundo. Pues sí, fíjate la expectación que había porque Apple tuviera un iPhone realmente grande, que según las cifras de la consultora Kantar, que es la que normalmente nos da estas cifras de las cuotas de mercado de iOS, de Android y demás, ha publicado un estudio en el que explica que el iPhone 6 Plus ya es el teléfono grande, el teléfono tableta, que le llaman, más vendido del mercado, con un 41% de cuota. O sea, que ya ha adelantado a todos los Galaxy Note, a todos los teléfonos tableta grandes como el LG G3, el iPhone ya es el más vendido. La única trampa, entre comillas, que tiene el estudio es que no considera en esta categoría pues móviles un poco más pequeños, ¿no? Podríamos decir los Galaxy S4 y demás, los grandes móviles Android que tienen 5 pocas pulgadas, no están dentro de esta categoría. Y luego hay otro elemento de este estudio de Kantar que es interesante, que es que la mayoría de los compradores del iPhone, como se puede esperar, pues una de las cosas que valoraban era el que tenga esa pantalla tan grande, ¿no? O sea que en el mundo Apple pues también hay un público que estaba esperando tener esta pantalla más grande. Otro elemento interesante es que hay muchos repetidores de iPhone en este estudio, de gente que ya tiene un iPhone y repite plataforma, pero hay un elevado porcentaje de gente que viene de Android y no se ve que esta estadística muestre lo contrario, ¿no? El que haya gente que venga utilizando un iPhone que se pase a otras plataformas. Seguimos con una noticia a priori sorprendente. Un fabricante chino ha denunciado a Apple por copiar el iPhone 6. Sí, la verdad es que estábamos acostumbrados a ver lo contrario, ¿no? A que fuese Apple quien demandara a otros por copiarle. Y yo creo que en los últimos meses Apple ya había, asumido que en ciertos países como China y demás, donde pues las leyes están un poco difusas, digamos, pues hay docenas de copias de los iPhone. Hay fabricantes chinos que están especializados en hacer móviles que son copia, no solo de iPhone, sino también de otros grandes smartphones. Y en este caso, es un fabricante que se llama DigiOne, que tradicionalmente ha hecho móviles, copia de los iPhone, y puedes ver que la gama que tienen son muy parecidos a los iPhone, pero que por lo visto, de alguna manera han sido capaces, o tienen una patente, o dicen tenerla, sobre el diseño de su último terminal, que es claramente, o sea, una copia del iPhone 6, e incluso las imágenes, el grafismo de su página web, todo es hecho al estilo Apple, pero descaradamente. Lo increíble es que tienen una patente en China que puede protegerles de tener este diseño e incluso, pues bueno, no sé qué acciones podrían ser capaces de llevar a cabo contra Apple, pero que dicen que han demandado a Apple por copiar sus diseños. Entonces, pues ya es como el mundo al revés, ¿no? A veces estas noticias son un poco como del mundo today. Veremos cómo va a terminar esto. Sí, bueno, yo me imagino que también es una maniobra de estos fabricantes para llamar la atención, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, es un poco triste que en la industria pues se han visto casos de grandes fabricantes, pues como Lenovo, que tiene un terminal que se llama el Sisley S9, que es clavado al iPhone, pero dices, bueno, yo entiendo que si haces un terminal pues con un acabado metálico y quieres hacer los bordes más redondeados y demás, te puede salir muy parecido al iPhone. Pero hombre, lo que ya es un poco llamativo, que las imágenes que pongas en la web, los fondos de pantalla y todo sea tan similar a los de Apple, porque yo creo que los fabricantes tienen un poco de orgullo, ¿no? Y decir, oye, pues bueno, nos ha salido el terminal un poco parecido al iPhone, pero vamos a intentar que el marketing de alrededor sea un poco distinto. Entonces, pues parece que no cala esta idea. Y de una denuncia a Apple a un acuerdo. Apple e IBM se unen para transformar la movilidad en la empresa. Bueno, ya lo anunciaron hace tiempo, ¿no? Esa alianza, yo creo que, como decía Tim Cook, esto es un, ¿cómo? No sé cómo decía, si era un matrimonio hecho en el cielo. Porque Apple e IBM pues son dos empresas muy grandes, pero que no son competidoras y que tienen muchísimo que aportar el uno al otro, porque IBM tiene toda esa fuerza en el mundo de la gran empresa y Apple tiene los dispositivos que ahora todo el mundo quiere utilizar, que aportan pues la mayor movilidad a los empleados o a los profesionales, y fruto de esta alianza que se anunció hace unos meses, pues han salido las primeras apps. Yo la verdad las he estado echando un vistazo, pero evidentemente como no soy experto en sistemas CRMs ni cosas por el estilo, no te sé decir. Lo que sí te puedo decir es que entiendo que las empresas y los profesionales que empiecen a utilizar estas aplicaciones, pues claro, o sea, es como decía Steve Jobs cuando sacaron el iTunes para Windows, es como darle agua a alguien que viene del desierto, ¿no? Porque ves las aplicaciones y dices, joder, qué gusto, qué aplicaciones tan bien diseñadas y que se ven tan intuitivas para los profesionales, ¿no? A lo mejor que son profesionales de banca o que son aplicaciones para instituciones públicas, pues yo qué sé, pues para la policía o para un servicio de emergencias, y ves que dices, joder, qué gusto que en el mundo de la empresa llegue también un poco de esta filosofía de Apple, ¿no? Porque cuando ves las aplicaciones de empresa que se hacen, los CRMs o sistemas de gestión de empresa, los ERPs, ¿no? Los Enterprise Resource Planning, estos que hay veces que te echas a llorar y dices, pobrecitas las empresas en las que tengan que utilizarlos. Y llega ahora Apple y dice, no, es que vas a aplicar todas estas guías de uso que han triunfado en el mundo del consumo, ahora los vas a tener en la empresa. Entonces, pues claro, yo me imagino que en el mundo profesional esto tendrá un impacto importante. Daniel, se nos está escapando el año y recuerdo que Tim Cook, consejero delegado de Apple, anunció en una keynote que el reloj inteligente Apple Watch estaría disponible en 2015. ¿Qué puedes aportar? Aquí hay una clave, y es cuando Apple dice una fecha, hay que interpretarlo de una manera un poco especial. Si Apple dice a primeros de 2015, que es cuando dijo que iba a lanzar el Apple Watch, a primeros de 2015 yo creo que para Apple podría llegar hasta primavera. Y eso, de hecho, es lo que se rumoreaba últimamente, ¿no? Que la fabricación del Apple Watch está siendo muy complicada, porque si hemos visto que pues dispositivos como el iPhone o como los iPod en su día fueron una revolución en el mundo de la fabricación, porque tenía implicaciones que pues a lo mejor tú no te das cuenta cuando coges un iPod Nano o algo parecido, que la fabricación de dispositivos tan pequeños, tan miniaturizados, es súper compleja. Y de hecho todos los fabricantes de tecnología están teniendo muchos problemas en hacer buenos relojes inteligentes por esto, porque no estamos acostumbrados a tener que empaquetar tanta tecnología en un espacio tan pequeño, en conseguir que esta batería dure lo mínimo que se está planteando como razonable, que tengan un día de batería. Y entonces se decía que Apple pues iba retrasando la fecha del Apple Watch, pero las últimas noticias ya señalan que, bueno, que la cadena de suministros ya está más o menos preparada para empezar a fabricar en volumen el Apple Watch en enero, lo que significa que la fecha que se podría esperar pues podría ser incluso primeros de febrero, el Año Nuevo chino o incluso San Valentín. No está claro. De hecho, lo que se entiende ya es que la campaña de Navidad está perdida en este sentido, pero están apretando muchísimo el acelerador para tenerlo en una fecha razonable a primeros, ¿no? Estaremos pendientes. Y bien, terminamos este repaso con una noticia relacionada con la nueva ley de derechos de propiedad intelectual, y es que Google News va a cerrar. Sí, bueno, los que estén acostumbrados a informarse por la mañana con muchos sitios web, y entre ellos Google News, como hacemos todos, pues quizá a partir de mediados de diciembre ya no van a encontrar Google News con noticias de medios de comunicación españoles. Es decir, si tú tienes tu Google News configurado en otro idioma, no vas a notar nada. Pero la pena es que no vamos a ver noticias de medios de comunicación españoles, que a veces tenemos cosas interesantes que contar, ¿no? Pero la nueva ley que planteaba que debe haber un canon, un impuesto o una tasa para los que se consideran agregadores de noticias, pues Google no quiere hacer frente a esta tasa y directamente cierra Google News España, ¿no? Parece que el ministro Bert ha dicho que, bueno, que Google se está adelantando un poco porque todavía no se ha negociado este canon, ¿no? Pero no está claro cuál es la situación, si es una falsa retirada de Google para presionar al gobierno o qué es lo que pasa, o si es que el gobierno está tratando de presionar a Google. No está claro, porque ya llevamos tiempo leyendo que pues, por ejemplo, en Europa la Comisión Europea está muy encima de Google por los problemas que está teniendo de monopolio o este tipo de cosas que se están diciendo en contra de Google, pues que si priorizaba sus servicios frente a los de competidores. En fin, la pelea contra Google va a tener tela, y es solamente un episodio, ¿no? Daniel, gracias por compartir este tiempo de radio repasando la actualidad del entorno de Apple. Gracias a ti, Jaume, y un saludo a todos los oyentes. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com, y escúchanos cuando y donde tú quieras.